Qué lindo. Y noches. Qué lindo poder volver a la radio y tener otro emprendimiento social aquí con la gente de Radio Nauta. Gracias por seguirnos social nuevamente. Y cultural. Social y cultural, sí. Bienvenidos a Proyecto Petunia, este programa que tiene una característica especial. Es que la gente se pregunta, ¿por qué Proyecto Petunia? ¿Por qué proyecto y por qué Petunia? ¿Por qué proyecto y por qué Petunia? Y es una pregunta que nosotros también nos habíamos preguntado la primera vez que surgió en un círculo de pensamiento, de nuevas ideas para cómo arrancar un nuevo año. Y era un taller de cómo llevar adelante tu microemprendimiento. Exacto, sí. Realizado por Lalo Huber, especialista en coaching ontológico y desalmamiento de personas, el cual por lo general deposita toda la culpa del fracaso de tus acciones sobre vos mismo, eliminando todo acontecimiento contextual que pudiera atravesarte como sujeto, ciudadano en este mundo civil. Entonces, para empezar, dijimos, bueno, ¿qué entendemos por proyecto? Nosotros entendemos por proyecto esa serie de ideas y actividades que uno pone en secuencia para poder llevar a cabo cierto fin, ¿verdad? Y sean de cualquier tipo. Sea de cualquier tipo. Pueden ser hasta en cuestiones temporales. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Sí. ¿Y Petunia por qué? Petunia porque nosotros queríamos darle un recorte a un espacio más circunscripto a nuestro continente, a nuestro país, a nuestro lugar específico, porque la petunia desciende de la, se lo voy a decir, se llama la solanácea nativa, que es propia de Sudamérica. Son súper chic, súper bonitos los nombres de técnicos de las plantas. Además, la petunia es una planta perenne. ¿Qué quiere decir? Que está todo el año que vivita no y muere. No muere. Entonces, no para. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es el proyecto petunia? Es el proyecto que cada uno tiene todos los días y nunca muere. Así que podemos pensarlo desde ese lado, querida Florencia Petunia, hermana de la vida. ¿Cómo estás, querida? Sí, Nicolás Petunia, hermano querido de la vida, que nos ha sabido unir. Estoy muy bien, la verdad que estoy muy ansioso, estoy muy contenta. Tenemos en este momento también acá nuestro querido Chino, que está tras bambalinas preparando todo su vestuario para hacer una presentación coreográfica. Y nuestra querida Gaby Gab, ¿cómo te encontrás en este momento que viniste acá? Dijiste, qué lindo que me invitaron. ¿Y cómo no te vamos a invitar si sos un bebé? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Me siento como un bebé. ¿Te sentís como un bebé? ¿Te sentís en un útero? ¿Viste qué bizarra que es la situación sí. del vivo radial? Sí, sí, tanto rosa. Es así. Da útero. Sí. Y hay mucha sangre también, mucha placenta. Pero dentro de esa placenta también hay ideas y proyectos. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es tu proyecto que no debe morir? ¿Cuál es tu proyecto petunia? ¿Cuál es el proyecto más así que lo mantenés vivo día a día como podés y como querés? ¿Te lo puedo responder otro día? Me encantaría el proyecto Petunia. Me encantaría Petunia. Bien ahí el pie para una nueva visita de Gaby Gab. Nos gusta de Gaby Gab que siempre nos da un pie para el próximo punto, que es, bueno, ¿cómo puedo explayar mi vida en este hermoso espacio radial que estamos dando? Claro, porque quizás había gente que no sabía qué hacer hoy y dijo, uy, ¿qué es eso que está ahí? ¿Eso es una radio? ¿Es una computadora con tuning? Voy a aprenderla, a ver qué pasa. Y de pronto la aprendió y de pronto salieron nuestras voces. Y bueno, si vos querés, nada, expresarte y contarnos de tu proyecto Petunia, como quieras. En Facebook nos puedes encontrar en Proyecto Petunia. Sí, facebook.com/Proyecto Petunia, así como lo escuchás. Y también pensar, ¿no? Sincerarse y ponerse a replantear lo que uno hace en su vida todos los días, ¿no? Está pensando ahí, vos estás en el auto andando a full, tratando de llegar a donde tengas que llegar, o estás ahí en tu casa, sentado con el scroll del Facebook, pasando para abajo la ruedita, viendo todo lo que hacen los demás. Y este es un buen momento para decirte cuál es tu proyecto, qué vas a hacer, cómo vas a empezar. Y así se empieza, por los comienzos, ¿no? Por algún lado. Por algún lado se empieza, es la parte más difícil. Así que, como hemos dado comienzo a este programa, que fue la parte más difícil, les decimos bienvenidos a Radio Petunia, Proyecto Petunia. Bienvenidos. Y a Florecer se ha dicho. 2, 3, 4. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh. When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh, ooh. But I said, no, no, no, no, no, no. I said, no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said, no, no, you're not the one for me. Ooh, ooh. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh, ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. For me, big black horse and a cherry tree. I can't quite get that, cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get that, cause my heart forsaken me. My soul hang heavy above the roof. Slack jawed, I confess, bit by my hubris. Estamos en este momento de hemos caído en que estamos en el aire radial, y nos preguntamos muchas cosas, y antes de preguntarnos decimos, ¿y por qué no elaboramos algo? Bienvenidos a Petunia Reflexiona. Vamos a pasar por muchísimos ambientes y niveles de reflexión. Prepárense para asustarse, prepárense para cagarse de risa, prepárense para llorar, prepárense para no poder dormir a la noche. Hoy, ¿con qué empezamos este primer Petunia Reflexiona, querida compañera? De esta manera. Dígame. Dos puntos. Abro comillas. Ya me perdí. No hay nada más valiente para mí que el que una persona anuncie que su historia merece ser contada, sobre todo si esa persona es una mujer. Cierro comillas. Perfecto. Esto es un fragmento de la introducción al libro Not That Kind of Girl, o No Soy Ese Tipo de Chica, como tradujo muy bien alguna traductora de Centroamérica, escrito por Lena Dunham, que es la creadora de la serie Girls. No sé si alguno la vio. No sé si la habrán visto. Tratan de las miserias capitalistas de una chica de mundo que siempre se terminan transcribiendo de una manera bastante particular a cada contexto globalizado de nuestro hermoso planeta. Bueno, y la chica está en cuestión, es la escribe, dirige varios capítulos, bueno, todo así. Y escribió este libro, que es su biografía, y me pareció interesante empezar por esta cita, porque digo, me pareció que es verdad, no sé, yo concuerdo que es necesaria una cierta cuota de coraje, ¿no?, para contar tu historia. O hacer cualquier tipo de actividad que venga de vos, ¿no? Y muchas veces pasa eso de pensar que no tenemos nada para decir, que como no, ¿para qué le voy a ir a hablar? ¿Qué no le digo? Hacer, ¿cómo hago? Y no hay nada haciendo para hacer. ¿Y qué voy a hacer? Ay, yo qué haría eso. Pero no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Digo, te ha pasado. Hay muchos momentos en, a ver, acudimos a la memoria emotiva de ustedes y la nuestra. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos animado a hacer ciertas cosas? ¿Cuántas veces hemos coartado nuestras propias acciones antes de iniciarlas? ¿Cuántas veces hemos dicho que nos íbamos a animar a hacer algo y no lo hicimos? Y qué bueno que se genere un contexto para cambiar un poco eso. Claro, o que a veces uno siente como que tiene cierta área que sí la domina, pero otra que no. Como si es para el laburo todo bien, si es algo personal ya no sé qué hacer, no sé qué decir. O viceversa. Aspectos que se, ¿no?, juegan. Porque yo, como yo pensaba en esto, digo, claro, porque es como que nos perdemos en este mar de inseguridades nuestro, más las demandas de la sociedad que nos dice, no, tenés que ser H para ser X, o tenés que tener el título P para ser Q, o tenés que ganar guita, tenés que ser alguien, tenés que tener el aire, la tele, el X auto, trabajo, la casa. Exacto. Y Lina, ¿no?, esta chica, que yo la llamo por el primer nombre, si me permiten, porque somos viejas amigas. Yo sabía que eran amigas. Dice que este es como su acto de valentía, el escribir el libro, del contar su historia, uh-huh, y que también lo hace por una cuestión de salud mental, que me parece válido, explica por qué también estamos nosotros haciendo este programa. Puede ser, es verdad. Y porque mucha gente nos puede llegar a estar escuchando y diciendo, apa, qué vida de mierda que tengo. Hoy no me voy a tomar el clona. Hoy no me voy a tomar el clona y voy a escuchar las voces de mi cabeza, que me dicen sin cesar, ¿para qué mierda seguís haciendo lo mismo? Y ella dice, abro comillas, si puedo tomar lo que he aprendido y hacer ese trabajito más fácil para vos, o evitar que llegues a tener esa clase de sexo en la que tenés que dejarte puestas las zapatillas por si querés salir corriendo en pleno acto, en ese caso cada uno de mis fallos habrá valido la pena. Me pareció ocupado rescatar esta idea de que capaz que la pifié, pero capaz que a vos te sirve, ¿no? Digo, no es nada nuevo, tal vez, no me parece que esté inventando la pólvora, pero como transformar la mierda que tenemos adentro en algo un poquito más lindo, ¿no? Un cenicero. Un florero. Un florero de caca que si le aplicamos calor, como al barro, se solidifica y se convierte en una vasija pasible de ser utilizada. Querido Chino, bienvenido al aire radial de Radionauta en Proyecto Petunia. ¿Cuál es tu caca que hiciste vasija? Mirá, yo con lo que dijiste me acordé de la tribu, no sé si eran los Masái o quiénes los que hacen las casas de sus casas, sus viviendas las hacen con caca. ¿Qué caca? ¿La de vaca? Yo conocía los caca de la vaca. Ah, sí. Y la mezclan con barro. Exacto. Como entonces, también como combustible la utilizan. También, sí. Sí. O sea, los tipos viven rodeados de caca y no es algo malo, digamos. O sea, ellos viven rodeados de caca, pero son ladrillos, o sea, es adobe y caca. Y es necesario, digamos, una y vida se de seca. Mierda lo que sería. Claro, es una vida de mierda, pero es distinto. Esa concepción de la mierda, es decir, cuando uno toma eso que dice, ¿qué mierda que es esto en mi vida? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Cuando uno le dice qué mierda, automáticamente convierte eso en una barrera infranqueable, ¿sí? Entonces, cuando uno dice eso es una mierda, tiene que poder resignificar esa mierda. ¿Y qué hacemos con la mierda? O bien la convertimos en una vasija, hacemos algo. Mi capacidad metafórica, queridos oyentes, no estamos hablando de una caca de verdad. No es que usted vaya a ir al baño a defecar, va a agarrar la caca y la va a meter al horno con una forma. Estamos hablando metafóricamente. Eso que no les gusta, eso que les cuesta, eso que tal vez les parece que es una cosa y puede ser otra. Y en ese caso, nuestra querida Hanna, amiga de Florencia, te dice, bueno, yo te muestro mi caca. Y a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Y a ver qué podemos hacer, claro. O sea, como que digo, se trata de eso, ¿no? Agarrar los errores, las equivocaciones y contarlas, digo, tampoco dejar guardarlas, contarlas, compartirlas, hacerlas públicas de alguna manera. Aunque sea solamente con amigos, con la familia, porque justamente todos tenemos algo ahí adentro, algo sin concretar, algún proyecto, alguna idea, ¿no? Y entonces hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Y aceptar que la mierda está, porque el intestino mide un montón de metros, entonces algo debe haber. Así que, y llega un momento que está bien que esté, pero hay que sacarla. Porque andás a ver a quién le puede servir, a quién le puede parecer gracioso, emocionante. Tu caca sirve. Había un dicho que me contaba mi vieja, que decía mi abuelo, que decía como, se hace el qué y tiene la panza llena de mierda. Claro. Como diciendo todo. Bastante contundente tu abuelo. Claro, como diciendo, yendo a lo concreto, real y biológico de una persona, como si eso bajara a ese tal sujeto a un estándar común. Como es como bajar de un hondazo a una persona que por ahí se está yendo a un lugar, como se dice, querer cagar más alto que el culo. Exacto. Un montón de dichos que hay escatológicos que sí tienen que ver con eso. Y si ustedes se ponen a pensar, cagar más alto que el culo también es una cuestión proyectiva de nuestra forma de ser y estar en este planeta. Cuando uno dice que va a cagar más alto que el culo, por ejemplo, lo que en verdad está diciendo es que no se anima a elevar ese culo. Porque tenés que hacer mucha de fuerza, es re difícil. A veces es mejor construir una especie de solución. Vamos a traer la metáfora, porque si no nos vamos todos a la mierda. Vamos a subir, y en vez de propulsar la mierda para arriba, crezcamos nosotros, subamos. Esa es la cuestión. Subite vos. Porque hay cosas, porque uno a veces, cuando se deja desafectar por los mecanismos por los que está sometido sin darse cuenta, surgen ciertos procesos, a veces, ¿no? A veces, ahí, como, claro, es como cuando te tomás una copita de más, qué sé yo, o viste, se apaga la luz, te fumas un charuto, porque parece que, no sé, que en ese momento está bien mostrar eso que tenés ahí adentro, porque estás validado por la intimidad, por el alcohol, por el psicoactivo. Pero yo creo, digo, la verdad, me parece que esa es la verdad, esa es tu verdad, digamos, la verdad de cada uno. Y si puede salir en esas circunstancias, ¿por qué no? Que salga en otro momento también. Claro, el tema es cuando está legitimado por, como decís vos, sustancia, psicoactivo, cuestión, reunión social, alcohol. Entonces es como, hay un montón de cosas que, como si fuera un ritual, se permiten. Y en otro modo, por ejemplo, 3 de la tarde, no. Sin alcohol, sin nada, claro. Cara a cara, sobrio. Sobrio. Pero ustedes, horror, piensen en algo, ¿no? Uno le atribuye poderes al alcohol, pero esos poderes son inversamente proporcionales a la mentira que uno se dice, porque sinceramente, basta darse cuenta que la necesidad de consumir algo para poder liberar una parte de uno mismo es la propia condición de esclavitud mental que tiene. En el sentido de, hay cosas que se pueden compartir más allá de los prejuicios, hay cuestiones que pueden ir más allá de lo que la sociedad les diga, y eso también les evita entorpecer sus propios proyectos vitales, porque si uno se pone a pensar, termina haciendo cosas para los demás si sigue así, y eso es muy común que nos pase a todos. Entonces, desde aquí, desde Proyecto Petunia, queremos un poco que digan, bueno, vamos a frenar un poco la máquina de tirar caca. Claro, o sea, digamos, no pretendemos ser expertos de nada, no. Digamos, no somos autoridades de nada, como también dice Lina también en su introducción. Pero seguramente queríamos mostrarles un poco de nuestra caquita. Y ojalá que les guste, ojalá que les sirva, o mínimamente que les dé ánimos para que muestren ustedes la suya, ¿no? Reciclemos la caca. Queremos, ya volvemos. Just leave her here and wait until the day. I was shivering in bed, eyes rolled back in my head. I was begging for you to go away. way back in June, when my spirit hung heavy above the room. I was completely not me. Radionauta, FM 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Bueno, hemos prendido un saumerio porque había mucho olor a pedo. Estuvimos charlando con... Estuvimos revisando nuestras redes sociales y la gente ya está... Ya se vio movilizada, no solamente desde sus intestinos, a opinar sobre lo que pasó. Y se nota que nuestra charla ha derivado en varias puntos de conversación. Uno de ellos era la cuestión de el compartir espacios comunes, como decíamos, de uno expresarse. Bueno, hablaron del tema de los pedos en los espacios públicos. Los compañeros de Radionauta que estaban acá comiendo una feijoada, pues son internacionales nuestros compañeros, nos comentaron que la feijoada justo les revolvió las tripas y les hizo pensar... ¿qué tema es los pedos en el colectivo, por ejemplo, la vía pública? ¿Se blanquea o no se blanquea el pedo? Y yo creo que hay mucho tabú sobre el pedo. Como se podían haber puesto a pensar hace un rato, queridos compañeros, estamos hablando de no hacer muros de caca y no hay que hacer muros de pedo. Hay que evitar prejugar al pedo, estigmatizar al pedo. Todos los gases que salen de nuestro organismo tienen que salir. ¿Sí? Eructo, petunia, petunia. En el sentido de siempre respetar al otro. Si nosotros conocemos nuestros gases, ¿qué tenemos que hacer? Evitar los gases en ciertos lugares, pero no postergar el gas, ¿sí? Gracias, queridos compañeros, porque nos hicieron acordar algo muy importante, de que todo lo que entra tiene que salir, ¿sí? Y además, mejor afuera que adentro, mejor como afuera decía que adentro. Shrek. Exactamente, y mirá cómo le fue a Shrek. Tres películas, como millones de dólares. Cuatro, mirá. ¿No? No sabía. Cuatro. Pueden pasar muchas cosas. Y también, ¿qué han opinado en nuestro Facebook? Que es Proyecto Petunia. Dejemos de golpear los micrófonos porque me pongo loco. Gracias. En Facebook han comentado que no importa cuán bien hagas algo, siempre va a haber un filipino o coreano que lo haga mejor que vos. Exactamente. Le mandamos un beso a Luciana. Un beso a Luciana. Luciana también nos deja pensando en esto, ¿no? No piensen que sus pedos son los peores o los mejores. Hay otros pedos distintos. Y hablando de pedos, vamos a cambiar de tema. Escucharán el saumerio, lo huelen, compañeros. Podrán sentir que estamos en un momento de transición. Y estamos con nuestra querida Hachiko Martínez. Hachiko va a venir a hablarnos de una de las tantas dimensiones del universo. Y una de ellas tiene que ver con los movimientos de los astros. Hachiko, bienvenida. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás, querida Hachiko? Gracias por abrirnos y brindarte a este espacio. Y contanos un poco de qué vas a hablar respecto a los astros hoy. Bueno, como vos me dijiste que estabas hablando de comienzos, yo me pareció muy oportuno hablarte que este viernes va a haber un eclipse solar. ¿Eso es común? ¿No es común? ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que guardar la ropa que dejé colgada afuera? Bueno, tenés que tomar ciertas precauciones. Por suerte, aquí en Argentina no se va a ver. No se va a ver. Siempre, hasta eso nos saca. Solo se verá en Europa, especialmente Europa. Más al norte. Nueva Zelanda. Noruega. Nueva Zelanda. Nueva está Zelanda sur. Está al sur. Ah, bueno, mejor, hijos de puta. Una mal, una buena. Dicen que va a haber y es otro continente. Un eclipse para Lollapalooza. Dice que lo compraron un eclipse. Sí. ¿Compraron un eclipse? Sí. Dejen de traer boludeces a nuestro país, traigan otras cosas también. Claro, pasa que como no se ve nunca en Argentina, el último eclipse que se vio a las 4 de la madrugada, porque era más... Yo tengo que trabajar esa hora, ¿no? Claro, por eso, era más barato. Ah, sí. Porque no era la hora principal en la que suceden. Exacto. ¿Y este eclipse qué nos trae? Este eclipse tiene una característica particular porque se dan tres eventos celestiales al mismo tiempo. Ay, Dios mío. ¿Sí? Porque es un eclipse solar total. No es como uno que hubo el año pasado que fue solamente parcial, entonces se veía como que había un anillo alrededor del sol. No, ese no llama la atención. No, claro, porque en este caso se va a dar el eclipse solar. A su vez, la luna es una superluna, ¿sí? Porque está en su momento de mayor, o uno casi de sus momentos de mayor aproximación a la Tierra, entonces se ve muy grande. Pero ¿eso afecta? ¿Nos afecta? ¿Qué pasa? No nos entiendo. Nos afecta mucho. Los eclipses se dice... ¿Afecta los proyectos? Desde lo esotérico, de que tiene un carácter de comienzos, ¿sí? Opa. Y aparte, el otro hecho que sucede en conjunción es que es una luna nueva. No sé, es usted todo, sabe... todo muy fresco. ¿Usted sabe lo que es la luna nueva? ¿Saben algo de las fases de la luna? Mira, yo la vi hermosa esa película, porque el vampiro como que se casa con la chica y tienen un hijo vampirín que le chupa la sangre por adentro. Pero más que eso no vi. Eso no tiene nada que ver con la fase de la luna, ¿sí? La fase de la luna, va de luna nueva, ¿sí? Sería la primera. La nueva luna. La nueva luna o sí. Luna nueva. Sí. Puede ser una banda de cumbia o una falla lunar. Exacto. Entonces. Es esotérica la nueva luna. Es esotérica. Falsas promesas. Si lo pasás para atrás, escucha algo. Sí. Vamos a rastrear esos mensajes esotéricos de la nueva luna. Gracias, Chino, por recordarlo. Sí. Disculpe, querida. Es el comienzo de todo el trayecto de la luna, que sí. el punto medio es la luna llena y después vuelve a la luna nueva. Ajá. ¿Sí? Y no se ve, porque está. Totalmente no oscura. Estoy metiendo chiste pelotudo. Me tengo que calmar. Por favor. Sí. La luna nueva no se ve, está totalmente oscura, ¿sí? Uh-huh. Se ve cuando está llena o cuando está en su cuarto creciente, su cuarto menguante. Pero cuando está nueva, no se ve. Y yo quiero, les traje especialmente para esta luna nueva, porque. Yo me quiero cuidar. Sucede que el sol, cuando está tapado por la luna, estamos en oscuridad, no vemos bien, las energías negativas brotan desde la tierra y no tenemos formas de verlas. Yo que nos están atacando. Así que hay que hacer algo. Pongo rejas en casa. No, lo que tenés salgo que hacer, necesitas tanto como 5 elementos nada más. Bien. ¿Qué? Un trozo de madera. Late. Lo vamos a hacer acá, por favor. Si me ayudan. Vamos a romper la mesa de Radionauta. Sí. Un trozo de madera precisamos. Cualquier tipo de madera, no importa. Ahí está. Si es, ya si tengo es, un pedazo si de es acá. Medio de plástico. Bueno, no importa, es la de tengo. Madera. Una vela blanca. Estamos complicados, Radionauta tiene un presupuesto limitado, estamos tratando de hacer reformas ahora. Está polillada la madera, se sirve. ¿Sirve la madera polillada? Sirve, no importa, bueno, las energías que ya no tenga... ¿La puedo traer? Bueno, puede ¿La ser. ¿La antena sirve? Bueno, puede Atrae. Ser, quizá tenga madera dentro, dice usted. Sí. Bueno, la ponemos la antena, entonces tenemos un trozo sí. De antena. Antena, la vela arriba. Le fósforos. Tengo, sí. O cualquier material sí. que genere fuego. Sí. Un huevo de gallina. ¿Me vas rápido al localcito acá de 24 media horas? No, uno. Una docena. Negociale. Bueno. Anda. Bueno, ya vale. Lo tenemos. Bien. Y un plato blanco. Tengo los premios del tercer mon acá. Lo podemos usar la banana violeta. Podemos, bueno, la banana violeta va a ser de plato blanco. Entonces colocamos la madera en el plato, o en este caso la banana violeta del tercer mon. Sí. Colocamos el. ¿Cómo va quedando? Divina. Muy bien. Aquí volvió el chico, por favor, cascame sí, el huevito. No, cascame los huevos. Tenía huevo de codorniz, tenía. ¿Está bien? Y bueno, lo vamos, es un poco más chiquito, el efecto metemos va a ser cuatro. Más chiquito, pero... Es un proyecto jodido en el que nos metimos este para protegernos, ¿eh? La no importa, que... no ahí importa. Está, lo importante bueno, es hacerse cargo. Más o menos cuatro huevos de codorniz equivaldrían a uno. Equivaldrían a un huevo así grande. Está bien. Bien. Los mayas bueno. Tenían huevos de codorniz nomás. Mira, este, yo no sabía si eso. Si lo dicen los mayas. Es verdad. Porque el mundo se terminó en el 2012. Ah, bien. Sí, como aquí. Bueno. Entonces... Cascamos el huevito, lo ponemos con la madera en sí. El plato, o en este caso en la banana. Si usted tiene una banana, lo o pone en la banana. De radio, si tiene. O el cacho de antena, si no tiene cacho este de madera. El viernes. Esto hay que hacerlo. Usted puede hacerlo antes o después, porque los efectos del eclipse siguen por muchos meses. ¿Qué me puede pasar si no hago esto? Vamos a infundir miedo, porque parte del proyecto Petunia también es cagarle la cabeza a la gente para ver si de tanta sobredeterminación espiritual, social o cultural explota. Es una fórmula del éxito comercial. Exacto. ¿Qué pasa? si no hago esto que estamos proponiendo en Petunia, que nos está escuchando un montón de gente, van a fallar todos los proyectos que usted quiera iniciar en este 2015. Loco. Así que ya saben, huevo, fracaso, sí. Fracaso y fracaso. Hay que tener un poco de miedo en la vida. ¿Y qué mejor que un eclipse? Yo estoy atemorizadísimo. Bien. Hace bien. De acuerdo. Respeto por las energías malignas que van a andar dando vueltas. Bueno, ponemos el huevo en el plato. La cáscara, déjamela a la derecha del plato. Sí. A la derecha. A la derecha. No, a la derecha. Ok. Sí. Ahora prenda la vela. Bien. Prendimos. A la derecha de la cáscara. A la derecha de la cáscara. Está largando olor eso. Sí. Es normal que largue olor, porque una vela cuando se quema larga olor. Y entonces, ahora, mientras esta vela se consume, la vamos a dejar que prendida hasta que se consuma, sí. Y la madera y el huevo van a absorber la energía de la vela, ¿sí? Entonces, mientras esto está sucediendo, vamos a decir esta frase que ustedes la van a repetir conmigo. Vamos todos. Pero primero decirle y la decimos todos juntos. Sí. Y del otro lado también, porque tenemos que lograr esotéricamente toda la gente que nos esté escuchando, dígalo en vivo en este momento, aunque esté solo en su casa, o esté en el auto, o esté cogiendo fuertemente. ¿Qué tenemos que decir? La voy diciendo por parte. Vamos por parte y la repetimos al unísono, ¿sí? Deja que mi río. Deja que me río. ¿Mi río o me río? Perdón. Mi río. Otra vez. 1, 2, 3. Deja que mi río. Encuentre su mar. Encuentre su mar. Y así por fin. Y así por fin. ¡Pero no rompiste el hechizo! Hay que hacer todo de vuelta. Otra de vuelta. Pero yo diría. 1, 2 y 3. Deja que mi río. Deja que mi río. Encuentre su mar. Y así por fin. Sentir la libertad. Nos vamos llenos de energía y con huevo en las piernas. ¡Vamos que venimos! Hacerle a cualquiera lo mismo. bienvenidos al Petunia Café Concert, donde todos los artistas tienen un momento de expresión, aunque nadie les dé bola, pues están todos tomando birra y nadie escucha. Sí, a vos te digo, vos, mala leche que son todos. A las que están en la despedida de soltera en el fondo con los penes en la cabeza. ¿Quién le dijo que se pongan chotas en la cabeza? ¿Qué significa que tengas una chota en la cabeza? ¿Tenemos algún comentario que haya quedado, querido compañero? Nos dice Erika. Erika, qué lindo nombre de guachita. Que ahí perdí el comentario. Ah, la puta que lo parió este país de mierda. Trasca, que tengo que trabajar acá. El Petunia Café Concert abre todos los miércoles en los últimos 15 minutos de que se cierra, porque acá dura 15 minutos la diversión. Pero, y a las 12 se cierra. Y a las 12 cerramos todo, porque salimos con un tanque atmosférico. Tenemos el primer artista que se va a presentar hoy. Viene de las entrañas de nuestro país. El señor Misael Juan Mojón. ¿Cómo estás, Misael? ¿Cómo estás? Un aplauso, por favor. Más aplausos. Qué hijos de puta, perdónalo, Misael. No, está bien, no pasa nada. Yo... Esto de parte mía es muy... Yo hace poco que arranqué con esto y no... Yo no sabía a quién decirle, pero... Bueno, mi primo me dijo que usted viene con mucha trayectoria. Perdóname, me pongo nervioso. Bueno, no te preocupes, que acá tenemos un espacio para compartir. ¡Petunia Café Concert! ¡Un aplauso, por favor! Gracias. Rubén, encontré el comentario. Encontré el comentario. La puta madre que los parió. ¿Qué? A ver. Erika nos decía, eclipse igual embarazos. Petunia a tomar conciencia social. Eso. Si estás cogiendo, coge con forro. Y si estás cogiendo buscando un pibe, pensá si le puedo dar de comer. Porque si no, no. Y si tenés un pibe, querelo un montón. No, ¿quién soy? ¿Padre de quién? Sí, a vos te hablo, forro. Estoy enojado. Pibe, Misael, ¿cuál es tu gracia? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá, yo... Esto viene desde muy chico. Yo, cuando me bañaba, me ponía a cantar cosas que... Así, canciones como la... Cosas que aprendía en el jardín. Y esas canciones que yo aprendía en el jardín, cuando me ponía a cantarlas, digamos, no salían del todo. ¿Tenés un problemita? Claro, yo me pongo a cantar y no sale bien. No se escucha como cuando uno pone un alguien en la radio que se escucha un tema así, alguien canta. No sé si me estoy explicando. Mira, la verdad que no te estoy entendiendo nada, así que hacé tu gracia, sí. Porque faltan 15 personas a presentarse y cerramos a las 12. Bueno, el tema es que no se me entiende a mí cuando yo canto. Yo quiero cantar y no se escucha. Esto no está chequeado, Rubén, claramente. Bueno. Vamos a darle el espacio. Cortame el piano, Leica, deja de tocar el piano, la perra Leica, la productora. Perra Leica, no, la perra Leica, productora, va a dejar toca de tocar el piano. Una maravilla. O sea, ahora gracias, Leica. Y bueno, Misael, hacenos tu gracia y que. A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. A ver, cántate. Bueno, yo quería arrancar con el tema de John Lennon, Imagine. ¿Qué temas? Un aplauso a John Lennon. Que en paz descanse. Sí, está. Ponéngale onda. A ver, dale. Bueno, más o menos sería así. A ver. Poniendo rojo. Eso no es John Lennon. ¿Cómo que no va a ser John Lennon? Si acabo de... ¿En qué momento dijiste Imagine All the People? Él sabe inglés. Pero es que yo estoy escuchando la letra. Otra vez. Tal vez otro tono. Yo estoy escuchando otra canción. Otra canción. Dale, pibe, que me viene toda la gente. Me está viniendo toda la gente. Bueno, Black or White de Michael Jackson. el maravilloso Michael. Ah, sí. Aguante Michael, la mano bien arriba para Michael. La mano bien arriba para... Aplauso, por favor, para Michael. Gracias. No me escucha nadie este país de mierda. Bueno, más o menos sería... Dale, a ver. Así. Aplausos, bueno, apláudanlo, pobrecito. No sé, por ahí falta la guitarra. No, no, no. Vamos a traer a la muchacha de la guitarra, Gaby Gao. Un aplauso para Gaby Gao, que está viniendo con nosotros. Un aplauso para Gaby Gao. ¡Aplauda! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Disculpéame, operador. ¿Cómo le ponemos a la chica? ¿Está bien ahí el micrófono? Y que va a todo va a ser, cantar, bailar. Y le acercamos, bueno, Gaby Gad, decinos que no vas a tocar. Porque este muchacho tocaba Michael y no tocó Michael. Un tema, una experiencia personal que tuve un día que salí acá a Bloque. Qué lindo nada, lugar, Bloque. Nada, eso sí, viste, hay de ahí todo. Ahí conocí a mi señora. Ah, y un buen lugar para conocer gente, linda, sí. Linda gente. Bueno, este tema trata de una vez que conocí a alguien y bueno, y nada, salió y quiero dedicárselo a Esther. Un besito a Esther. ¡Mi señora! Esther. ¿En serio? ¡Es mi señora! Para vos, Esther. Anda bien, Esther. Sí, la es linda, Esther. Bueno. Vamos, yo ya me puse contento. Esto me siento acordar de Esther. Bueno, ahí viene, Gaby Gao con ¿cómo se llama el tema? Se la llama así como a sigue. Verga. En la esquina de la disco la vi bailando sola en la pared. Rápido dije, esa es la que es. Hablando claro, yo no fantasmé. Estaba meneando con su mini mataba. Y que eso ya le gusta, eso se le ve. Hablando claro, yo no fantasmé. Yo fui y me la arranqué porque estaba re loco. Re loco, re loco, re loco. La guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui y me la arranqué contra la pared. Esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared. Rápido dije, esa es la que es. Hablando claro, yo no fantasmé, mi amor. Estaba meneando con su mini mataba. Es que eso ya le gusta, eso se le ve. Hablando claro, yo no fantasmé. Yo fui y me la arranqué porque estaba re loco. Re loco, re loco, re loco. La guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui y me la arranqué bien contra la pared. Re loco, re loco, re loco. La guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui y me la arranqué contra la pared. Espectacular, la verdad que eso, aplauso, muy bien la gente, bien, se dieron vuelta bastante, Gaby Gabe, lo has logrado. Aplaudían y yo, cinco, ahora aplaudieron sí, siete. La verdad que tenemos, bueno, pero es algo. Algo es algo, ¿no? La de soltera están no, con los strippers, que no estaban habilitados los strippers para entrar en el café concert. No, pero bueno. Querida este Gaby Gab, no podemos dejar nuestro querido Misael. ¿Vos tenés ganas de hacer un mashup con ella? Me encantaría, sí. Cualquier tema que ella quiera, yo hago los coros, lo que sea. Entonces, Gaby Gab, ¿te copás a cantar algún temita que conozcas? Tiranos un paso, así el muchacho nos puede seguir. Y él es un maestro, no sabemos bien qué hace, pero va bien. Vos decís, ¿sí? Lo que entre, cualquier cosa que quieras cantar ahí. Vos cantale que él te hace los coros. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una maranana. Una poca de gracia y un chino. Arriba y arriba. Ay, arriba y arriba. Por ti seré, por ti. Seré por ti, seré. Bamba, bamba. esta vivacidad que nos da la alegría del vivir. Los esperamos el próximo miércoles y no se olviden de convidar y compartir esos bellos proyectos que tienen ustedes. ¡Y la flor y loco! ¡Que viva la bamba! ¡Bamba! La gente de la casa. Bamba, bamba, bamba. Vamos, remolina la pared. Bamba, bamba. Bamba, bamba. El ritmo preciso del tambor de la vida.